mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Del cambio, los restos de la tarta más dulce a medio comer, la alarma de las seis solo se despierta a sí misma, el humo de las cuevas flota en pisos de dos por dos, el sol de un mal invierno se desliza por las cristaleras de unos ojos sin querer, como si el otoño perezoso se negara a dar un hasta pronto, cuídate. Y hay quien envuelve el entusiasmo con las fotos de un verano que creyó tener. Los ojos de los inocentes duermen abiertos al lado de los fuegos llenos de voluntad. El pan de las mañanas dejó de estar a la altura. Los sueños de los niños perdieron la vez. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Volvemos otra semana más a estas ondas radiofónicas y también a internet. Sabes que nos puedes descargar, escuchar a través de www.sancocho.com, también en Jin Oxido Radio y también estamos en Radio Pimienta en Tenerife. Esto es Radio Insular de Lanzarote, esto es mucho más que rock and roll. Comenzamos con Taco, nuevo disco de esta mítica banda de Zaragoza, que nos traen un disco bajo el nombre de 30 pasos. Además, en su nota de prensa dicen que lejos de anclarse en la nostalgia, caer en la autocomplacencia o replegar velas, Taco enarbolan con orgullo su notable vitalidad a través de 10 cortes que harán las delicias de sus seguidores de siempre y también de aquellos que los descubran con este álbum. El tema escogido, Las Tres Estaciones, lleva sin duda alguna la marca Taco. Y ahora que nos llega es El Gran Oso Blanco, de Hielo, así se llama el nuevo disco de esta novedosa banda jienense que sintetiza con tan solo dos guitarras, bajo, batería y voz, la esencia de los efectivos riffs de guitarras, el groove del bajo, la fuerte pegada de una batería y las pegajosas melodías vocales de las que tanto tiempo el rock, tal cual sin artificios, ha presumido. Así, de entrada, comenzamos mucho más que rock and roll. Esto es El Gran Oso Blanco. Fuimos capaces de sentirnos héroes con el movimiento de un dedo. Fuimos capaces de ser libres con el culo en el suelo. Disfrazaremos nuestras mentes de gente inteligente perfecto. Ahora tienes el control. Thank you. nos llega ahora otra banda de rock puro, o al menos ellas se autodefinen de esta manera. Hablamos de Foxy Ladies, nuevo trabajo discográfico en la calle. Título, vale, pues ahora me coges. Girls in Flames, ¿sí? Se llama el nuevo trabajo discográfico, o el primer disco o EP en este caso, porque son cuatro temas, creo recordar, si no me falla la memoria ahora mismo, los que componen este disco de Foxy Lady. Nos quedamos con Love Machine. De Duque Producciones nos hacen llegar el disco de Alanda, el nuevo trabajo discográfico, bajo el título genérico de Donde Empieza el Tiempo. Hablan de este disco como una joya, se mire por donde se mire. Bastante melódico el trabajo discográfico de Alanda, uno de los cortes incluidos, Mentiras de Verdad, es el que vamos a escuchar. Pero lo dicho, te recomendamos encarecidamente que escuches, si tienes la oportunidad, todo el disco completo. Probablemente a través de la página web de la productora de Duque Producciones tengas enlace a los diferentes vídeos que puedan tener en YouTube, que sabes que siempre cuelgan los temas musicales de las bandas. Venga, nos quedamos, que tenemos prisa y no queremos hablar mucho. Al andar. We'll be right back. Esta semana, por la música que hemos ido haciendo sonar, pues va a ser, de hecho es bastante más tranquilo que en los que hemos estado emitiendo a lo largo de este 2016. Y ahora nos llega el rock de Gato Martín desde Palma de Mallorca. El disco vio la luz el pasado enero bajo el título de Funk Rolesco. Y es un proceso de, bueno, un proceso de creación que comenzó en los estudios grabados, en el estudio de Repons, y que se completa en la Caja del Ruido, en Lloret de Vista Alegre, y en el estudio de los hermanos Carlos y Damián Tejedor, Casa Rosa, donde además se produjo y mezcló este funk rolesco de Gato Martín. Se nota que iba leyendo, ¿no? La nota de prensa enviada por la discográfica. Eres funky, Gato Martín. Eres funky, baby. Pasar a la acción, no te dejas seducir, que este juego acaba aquí. Ya no puedo ni pensar contigo empezar a ser funky, baby. Sé que te gusta y sin control. Try me. Just try me. Just try me. Just try me. Cuando recibí el disco de Valdés, sinceramente pensé que se trataba de Palo Valdés. Bueno, fue lo primero que me vino a la cabeza, pero bueno, equivocado al 100%. Se trata de Marcelo Calabria Valdés, ex guitarrista de Conmora, grupo con el que llegó a publicar dos discos editados por EMI Music Publishing y lanzados por Piazza Spines. Con esa banda pues son más de 150 conciertos con bandas como Loquille, María, Residente, Los Suaves, Banzai, Barón, Descondos, etcétera. Actualmente Valdés acompaña como guitarrista a Sherpa, cantante y bajista original de bandas tan imprescindibles como es Barón Rojos. En la formación de Valdés encontramos a Hermes Calabria, batería y percusión, Adrián Melocno, bajo y coros, y al propio Valdés, a la voz, guitarra, coros, teclados y programaciones. El disco lleva su propio nombre, Valdés, y el tema, Alza tu voz. Silencio, agarra tú el timón, pon rumbo directo a su destierro. Ponle corazón, ábreme el pecho y quédatelo. Vuelve a sonar en mucho más que rock and roll, La Desbandada. Hoy venimos a morir, así se llama el nuevo disco que le precede a Esta Noche Nos Haremos Viejos, que editado hace ya pues 2 años, en julio del 2015. Pues si ese disco fue una declaración de intenciones y principio, pues la continuidad la tenemos aquí en Hoy Venimos a Morir. Esto es La Desbandada. Hace tiempo. Ya no sé si todavía estoy durmiendo o no. Ni si la risa que me sale es por inercia. Ya no noto ni siquiera el frío ni el calor. Ni si llueve o hace sol. Ni si todo huele a mierda. Hace tiempo que en mi cama no siento tu olor. Ya no quedan llamas ni antes sobraba leña. Estoy calado hasta las trancas de este chaparrón que ha empapado mi colchón. Hace tiempo que las noches no son pa' dormir. Si cierran los bares mucho antes de que yo lo pueda conseguir. Tiempo que no encuentro nada que escribir para hacerte sonreír. Hace tiempo que ni soy yo ni tú eres, que yo vivo si tú mueres, que este barco ya zarpó. Hace tiempo que el tic-tac se ha acelerado, que no encuentro ya tu lado. ¿Será que el calor se apaga si la televisión anuncia nuevas borrascas en nuestra habitación? Hace tiempo que el pasado no me viene a ver, ni me recuerda el canto de sirenas que tú y yo escuchábamos ayer. Hace tiempo, tanto tiempo que no sé qué hacer. Voy a desaparecer. Hace tiempo que ni soy yo ni tú eres, que yo vivo si tú mueres, y este barco ya zarpó. Hace tiempo que el tic-tac se ha acelerado, que no encuentro ya tu lado, en mi lado del colchón. Hoy tendremos la entrevista de Impresentables, banda de la isla de Lanzarote, banda procedente o al menos del lugar de ensayo de la señorial Villa de Teguise, la villa, conocida comúnmente el pueblo de Lanzarote. Bueno, pues tenemos la entrevista realizada en Biosfera Televisión dentro de mucho más que Rock and Roll Televisión, traspasada a la radio. Escucharemos la entrevista junto con los tres temas que se grabaron para la ocasión. Y dicho esto, es porque entramos con dos bandas de las Islas Canarias. Por un lado, Omar de Castro, que nos presenta su Colle Altavoz. Se ve que tiene en su propio Facebook, Omar de Castro, o si quieres agenciarte con una copia. Y luego también que nos llega es el single de Solo Queda Bailar, también a la isla de Gran Canaria, y bueno, han sufrido bajas y altas nuevas, y esto es la presentación, digamos, de lo nuevo de Solo Queda Bailar. Venga, nos lanzamos directamente con los dos temas de un tirón y entramos después con Impresentable. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Todos los demonios pa' afuera. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Minha quebrada, me esqueço sem medo, renovo meu desejo. Luto por um sonho, aprendo o que vejo. Nada no meu pé, vou lutar já é. Eu já tá me chamo agora, eu tô de pé. elenco. Novo pensamento, novo caminho, a vida me obrigou e eu saí do ninho. Próximo passo o quê? Próximo passo o quê? Cansado de la negatividade, vou ficar me sem venir a cuento. Não quero ser lento. Novo pensamento, novo caminho, a vida me obrigou e eu saí do ninho. Próximo passo o quê? Próximo passo o quê? Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll en Biosfera Televisión. Esta semana tenemos al rock impresentable, los tenemos aquí a nuestro lado y lo habitual es que ellos se presenten, nos van a decir pues su nombre, instrumentos y de ahí arrancamos. Hola, soy Juan Farray y soy guitarra. Yo soy Juan y guitarra también. Yo soy Armando, soy la última adquisición del grupo y toco la batería. Yo soy Ginés Morales y toco el bajo y voz. Y segunda voz aquí también, que canta también. Es importante, sí que decirlo. Que luego te ponen un micro delante del escenario y dice, si no me tienes un vocalista, ¿para qué quieres? Soy guitarra solo, ¿no? Si es el figurita nuestro. Bueno, también puede ser, ¿no? Para algo no será el vocalista, si no las pide, pues alguien tiene que pedirla, ¿no? Bueno, rock impresentable, lo que antes hablábamos fuera de empezar la entrevista, ¿impresentables en el rock o es que son unos impresentables? ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué eso de rock impresentable? Bueno, esta se la paso al del regalo, es el más presentado. Bueno, la idea fue primero, era impresentable porque yo empecé a montar la banda y ninguno se conocía, no se había presentado, impresentable, ¿sabes? Como vale. Luego, lo de impresentables nos vino bien por lo del lado canalla, nos gustó, digo, pues venga, rock impresentable también. ¿Qué tipo de música hace? Rock, pero ¿cómo? Impresentable, ¿sabes? Oh, está bien. va por ahí por los tres caminos, eso más o menos, y esa es la historia. Sí, o sea que el nombre define casi perfectamente al grupo, ¿no? Entre ellos a lo mejor no se conocían sino de vista, yo los conocía, los iba conociendo a todos, ya Armando sí, Armando ya los conocíamos porque estaba en otra banda y no fue cuando lo llamamos y tal, pero en principio nadie se conocía, los primeros integrantes del grupo. Los conocía yo, pero entre ellos no se conocía, presentado nunca, esa era la historia. Y entonces, ¿cómo conjugan ahí todos a la vez y llegar a formar la banda? Pues tú, a lo mejor tú sí eres el nexo en común entre todos, pero luego a la hora de unirlo... Sí, pero bueno, fuimos buscando, yo y otro a lo mejor que ya no estaba, fuimos buscando un cantante, un batería, un tal, para montar una banda y de temas propios y tal. Bueno, pues unos se marcharon, otros se qué tal. Apareció Juan, se había marchado el otro guitarra, apareció Juan, tal, y empezamos a unirnos. Después se marchó el cantante, llamamos a Ginés, que ya lo conocía. Se marchó el otro batería y así, después llamamos a Armando y tal. Lo clásico que vamos reclutando de un lado y del otro. Y los temas, pues, los temas nos tienen que gustar a todos, pero lo más los ha sacado él, melodías y todo. Yo he sacado alguna música y letras, pero las melodías y empatarlo todo lo ha hecho él siempre. Sí, bueno, entonces han tenido bastante movimiento en cuanto a entrada gente, ¿no? Ahora podemos decir que son la formación más estable hasta el momento, ahora, ¿no? Mismo Armando ya lleva casi un año con nosotros. La más estable. Sí, en septiembre con más hace estabilidad. Un año estuvo con nosotros. Y en cuanto a conciertos, ¿qué tal la cosilla? Ahora, va marchando, porque tuvimos ahora hace un tiempito el Music Soul. Sí. La Noche en Blanco. Y luego también, sin salirnos de Tequise, tocaron también en La Noche en Blanco también, ¿no? Sí, La Noche en Blanca, estuvimos tocando. Arte Docente también estuvimos tocando. Sí, exactamente. Bueno, últimamente hemos estado tocando así, no mucho, porque tampoco es que tengamos mucho tiempo, porque nos dedicamos también al trabajo y todo el tema ese. Pero bueno, haciendo las cosillas, ¿no? Claro, un poco se hace la música que hacen ustedes, o sea, lo que es la banda más que la música, como hobby, tiempo y tal, y luego a la hora de tocar, pues casi hay que cuadrar los horarios de los trabajos con lo que es el hobby, en este caso, pues el tocar, ¿no? Sobre todo él ahora más por el trabajo que tiene, porque trabaja de tarde-noche y pues es con el que tenemos que cuadrar más. Nosotros tres lo tenemos más fácil a esa hora porque los horarios no nos permiten, pero él ahora más con él, pero bueno, claro. Hasta que él estaba sin currar, más o menos aquello. Lo que pasa es que tampoco queremos estar tocando todos los fines de semana. Tenemos una edad ya. Sí, más o menos, sin capata. Bueno, oye, algunos hasta más ya. Que tarda uno más en recuperar ya. Sí, sí. Sí, antes decía que uno tenía resaca, ahora tiene convalecencia, ¿no? Ya tardas mucho más en ir recuperándote. Estás hasta el lunes. Sí, por lo menos ya. Pero bueno, eso es lo que hay. Y en cuanto al público, ¿cómo lo ven ustedes cuando están sobre el escenario? ¿Se animan? Bueno, pues nosotros nos hemos dado cuenta que poco a poco, con el paso del tiempo, la gente, estamos llegándoles a la gente, ¿no? Por los comentarios de compañeros que van y eso, pues está gustándole. Estamos en una línea de rock y a la gente, por lo que tengo entendido, los comentarios les está gustando, les está llegando más o menos la música. De todas formas, también hay que tener en cuenta que esto, pues llevamos juntos como banda, bueno, o sea, yo con ellos un año y estamos acoplándonos, como quien dice, ¿no? Sí, Yo creo que sí, va por el buen camino. Eso es perfecto. Que grabaron, como todos los grupos, tres de los temas que vamos a ir escuchando a lo largo del programa. Pues para no estar hablando mucho, yo creo que lo mejor es escuchamos uno de los temas grabados y luego seguimos con la conversación o entrevista, no sé cómo lo quieres llamar. Lo dicho, vamos a escucharnos uno de los temas grabados por Rock Impresentable con música en directo aquí en Biosfera Televisión. Pues Rock Impresentable. Oscuro, se sigue sin lengua. Ya no sé qué decir. Necesito buscar la vida, la encuentra. Que será así. escuchando. Acabamos de escuchar el primer tema de Rock Impresentable. Seguimos con ellos aquí charlando sobre... ¿Sobre qué? Pues sobre lo que acaban de grabar. Acaban de grabar alguna... Un CD, el primero, me imagino, ¿no? Porque bueno, un CD, una maquetilla. Bueno, casera, una maqueta. Ahora se le llaman CD, o están grabados en formato CD. En formato CD. Una maquetilla casera que la grabamos allí en donde ensayamos con un pequeño grabador de eso y la mezclamos nosotros mismos, le hicimos las carátulas nosotros mismos. Lo único que nos hicieron fue lo del CD en vinilo, nos lo hicieron en Arrecife, en una empresa de esta de ¿cómo se llama? Serigrafía. Es lo único que nos hicieron fuera, todo lo demás lo hicimos nosotros, pero la queremos para eso, para regalarla a los amigos y tal. Sí, y un poco el hazlo tú mismo, sí, que es lo principal, claro. Bueno, lo principal, lo que más... Y el sonido vale. Es nada de, o sea, yo no controlo nada de Cubase ni nada de eso, sino con un Audacity gratuito de, ese, de bajado de internet, y el sonido lo que queremos es como sonamos realmente. Como cuando sonamos en un ensayo o como queremos sonar en un directo. No siempre sale en el directo, no siempre sale como quiere uno sonar, pero el sonido es ese, sin mucho retoque, sin la regulación clásica. Sí, sí, ahora sube guitarra solista, ahora en esta al bajo, aquí pone un poquito más de batería, pero lo clásico, nada de multiefectos ni sonidos extraños ni nada, porque después el que la oiga dice, oh, qué bien, pero cuando te va a ver tocar dice, ¿y dónde está lo que oí yo en el disco? No está. Sí, suele pasar muchas veces, de que haces una super grabación y luego a la hora de defenderlo en directo te quedas a mitad o no llegas porque... Necesitas 15 guitarras para que te suene como quieras. Pasa el micro porque si no, no tenemos... Sí, corroborando lo que dice Juan, que muchas veces después a la hora de tocar en directo no es lo que la gente espera. Entonces esto fue una grabación casera, pero está bastante logrado el sonido que se ha conseguido. Mira. Pues ya que lo pronunciaban, aquí, bueno, tenemos dos, pero es uno solo el que hay, los demás trajeron dos. Este es el CD que acaban de, la maqueta que acaban de sacar, Impresentable, catalogado, o sea, más patético no se puede encontrar ya. O sea, antes de sacarlo ya se acabó. No, lo de catalogado son los hombres, que estamos Vale. Está bien la cosa. Bueno, me decía que esto lo será para distribuirlo así entre la gente, regalarlo, descargas directas, todas esas cosillas, me imagino que... Solo es físico. Pero físico. Lo pondrán también así, en este formato, por quien quiera, para lo más gente de otra isla que igual... Sí, la verdad que eso no lo controlo, no sé ni cómo se hace, no. Cómo se puede poner, a lo mejor en el cogear ese, o no sé cómo se llama. Sí, hay varios sitios ahí donde... La verdad que eso, después... no tengo ni idea de dónde se puede poner, pues no lo he hecho nunca, pero bueno, que tampoco se descarta, ¿sabes? Ponerlo ahí, cambiarlo a formato MP3 y colgarlo en algún sitio donde lo puedan descargar la gente que quiera descargarlo. Pero vamos, en plan gratuito, nosotros no sí, porque después nunca se sabe. Claro, para mí. Claro, el tema de, bueno, lo que te llame una discográfica y todas esas historias, pues como que eso ya a día de hoy es no imposible, pero es muy difícil. Pero bueno, pero a lo mejor te escuchan y quieren que vayan a tocar, pues yo qué sé, a otra isla, por ejemplo. Claro, sí, bueno, es una opción, claro, pero vamos, que claro. En realidad esto, lo nuestro es como un hobby, por pasar una tarde ensayando. Y una vez al mes que cuadra, pues hacemos una tocadita y bueno, nos soltamos los pelos y esas cosas. Para cerveza. Entonces no se plantean el que les cuadre a lo mejor un concierto en Fuerteventura o en Gran Canaria o en cualquier otra isla y... Vamos a ver, nosotros tocamos por el hecho de pasarlo bien, ¿sabes? Uh-huh. Salimos del trabajo, nos reunimos, tocamos porque realmente nos gusta. Claro. Pero no tenemos otro pensamiento que si algún día por casualidad nos dan un toque de algún sitio, pues miramos si podemos por el tema del trabajo, por el tema de los hijos, por el tema de todo. Y si tal, vamos, porque nos gusta, pero no por el hecho de un fin más alto. De todas maneras, ¿sabes? Sí, en Canarias pasa mucho que muchas veces las bandas cuando van a tocar a otras islas van por el hecho de ir a tocar, ¿no? Igual muchas ni cobran o incluso hasta otras se pagan. Lo del billete a lo mejor no, porque tienes la opción del Canarias Crea Canarias, ¿no? Pero lo que es la estancia, comida y demás, pues muchas veces sale el propio bolsillo del músico, sí, ¿no? Te cuesta. De todas formas nosotros, no solo eso, sino que las últimas tocaditas que hemos hecho, pues no nos han pagado, pero nos han dado las cervecitas, ¿sabes? Pero también algo es... Que a cambio, pero que tampoco es que exijamos o pidamos, ¿no? Uno de los grupos que ya pasó por aquí decía, bueno, decía, no, dijo, que prefería, o sea, hubiese preferido quien los contrató, entre comillas, a tocar, pagarle que haberlos invitado a, sí, sí, a beber, sí, sí, o a comer, porque ya se les salía una ruina. Pues yo creo que ese sería nuestro caso, ¿sabes? Pues ese sería nuestro caso, ¿no, Juan? Y no lo hacemos más porque si no la policía nos para, pero Bueno, ahí el caballero que no nos habla, si quiere decir alguna cosilla, que está ahí callado. Hablamos del CD o la maqueta. ¿Ocho temas son los ocho temas que tienen actualmente o los ocho temas que vieron mejor para grabar en esta maqueta? Sí, elegimos entre todos más o menos. Nos pusimos de acuerdo en elegir ocho temitas más o menos, pero en realidad ahora mismo estamos sobre 21 temas en repertorio. Está bastante bien, ¿no? 21 temas son dos discos ya, ¿no? No sería solo uno, sería casi para dos discos. Y a las puertas de un par de ellos más que están medio preparados. Pasa que ahora nos vamos de vacaciones, uno que se va para un sitio, otro para otro. Pero empezaremos ahora pronto a retomar otra vez. Bueno, pues de los ocho temas que tenemos aquí, no sé si se podrán ver el título de los temas, pero bueno, de los ocho que están aquí, ya hemos escuchado uno, supongo, ¿no? De los que están aquí. Vale, y ahora... Sí, están los tres. Los tres, ¿no? Pues ahora vamos a escuchar otro de los temas incluidos en esta maqueta de Rock Impresentable. No tengo nada preparado, todo improvisando. Vivo a mi manera, quiero sentir la vida. Tengo algo de frío. Cuando todos lloran, yo me río. Tú lo tienes todo calculado. Yo todo lo hago improvisado. Segundo tema que acabamos de escuchar de Rock Impresentable, vamos terminando con ello. Descatalogado es el disco que tiene, o maqueta, como ellos quieren llamarlo, de su grabación. Y además vamos a darle la primicia del cambio de logo, porque a pesar de que tienen una púa entre unas alas de murciélago, ahora como van a hacer un cambio... Sí, ahora hemos puesto pues poco la bandera confederada, un poco con una cara, con el tema de, de nuestra mascota. Agárrala, vamos. Y le estamos haciendo, pues, hemos cambiado un poquito más. Ya se nos ve la carita más, la nuestra, que la que estamos llegando. Bueno, Rock Band y presentarles Rock Band. Pues está, hombre, más llamativa que la de ahora, muchísimo más, ¿no? Muchísimo más. Ahora los conciertos un poquito más luminosos. Sí, ¿no? Pero bueno, de las camisas, ¿tienen pensado hacerle más, hacer una tirada de camisas para comprar y demás? Porque aunque esto sea regalado, aunque lo hagas en tu casa, aunque lo cortes, lo recortes y lo pegues, todo cuesta dinero, al fin y al cabo, ¿no? Todo tiene un gasto económico. Y si no cobran en los conciertos, de alguna manera hay que autofinanciarse, ¿no? No lo tenemos pensado por lo pronto, pero no se descarta también. Sí, por lo menos una fórmula, ¿no? De financiación, ¿no? Sí. No, pero no. Pásale el micro, porque si no, no lo vamos a escuchar, sino de lejos. Que lo de las camisas y todo es como todo lo que nos hemos planteado, por tenerla para nosotros. Uh-huh. Porque las camisas parece que no, pero son más saladitas que los... Sí, sí, sí. Dale. La camisa en sí no, pero el hecho de plantarlo aquí... Mm. Sí, pero además esto en un momento dado lo haces en tu casa, ¿no? O como claro, lo hizo claro. En tu casa, pero una camisa... La camisa sale ya... su cosita, como para estar haciendo y regalarla. Sí. No. Eso a lo mejor eso sí, no. Pero bueno, pero estamos ahí... Claro, yo te decía un poco por la financiación, ¿no? Por el hecho de que si regalas, pues tener un... Claro, pero date cuenta que, por ejemplo, a nosotros hacer esta camisa nos cuesta 12 euros, con camisa y todo. No sé si por hacer cuatro, si haces 200, a lo mejor te la dejas más barata. Sí, no me sé. Imagino que será... Pero si la vas a vender para ganar algo, la tienes que vender en 15 euros. Sería... Se compra una de ACDC antes. Sí. Hay que asumirlo, es así, o sea, no hay otra. Sí, porque claro, aunque sea tipo de serigrafía, con tantos colores, seguro que estará por ahí, vamos. Claro. Será la cosilla. Claro, o sea, es que se dispare, y ¿para qué? ¿Para qué gastarnos un dinero para tenerla después allí cajas y cajas de camisetas? Porque en realidad nosotros no queremos tocar todos los sábados o todos los viernes, sino una vez al mes, tocar, salir, tocar y ya está, ¿sabes? Hacer una tocadita, tocar todos los fines de semana. No, yo por lo menos no, y creo que ellos tampoco quieren tocar todos los fines de semana. No, además te quema. Exacto, te quema más, y una familia tiene unos tiempos que si tocas un sábado como o la noche blanca y terminas a las 3 de la mañana, el día siguiente está allí, convaleciente. Bueno, algunos tienen la suerte de tener la casa en paz. Sí. Pueden llegar. Pero llegué a las 3 de la mañana. Pero otros tienen la mala suerte de ir a currar. Exactamente, él tenía que ir a currar el día siguiente, se tuvo que marchar, no puedes beber ya lo mismo, ya tienes que estar con esa cosa. Tienes que estar más, mucho más controlado. Me tengo que ir porque tengo que trabajar el día siguiente y tengo que estar medio fresco para trabajar, no voy a ir ahí cayéndome, ¿sabes? Y es así. Entonces... Nosotros lo hacemos para nosotros y ya está, y nos la ponemos nosotros y... Lo pasamos bien. Eso es lo fundamental, es pasártelo bien, disfrutar, y si encima la gente que está abajo disfruta exactamente igual que ustedes arriba, mira, ya mejor que mejor, ¿no? Ya eso ya es la perfección, la perfección absoluta. Sí, ya, al principio esa es la idea, pasarlo bien nosotros ensayando, pues lo que comentaba Juan, el compañero, pues eso, tener algún bolo de vez en cuando, porque si no todo el día metido en la madriguera ensayando, pues te terminas por aburrir, y eso, tampoco tenemos grandes logros. La idea nuestra es eso, o sea, un grupo de amigos que nos reunimos para ensayar y cuando cuadra algún bolo, pues meterle mano. Uh-huh. Amigos ya presentados. Antes eran presentados. Sí. Sí, cuando los vean por la calle, ya saben que son presentables, o sea, ya están presentados. Aunque sean rock impresentables, ellos ya están presentados. Pues gente, yo creo que para ir terminando, si quieren decir ustedes, pues... En la radio suelo decir que tienen un micro abierto para decir lo que ustedes quieran, y bueno, si hay más que añadir, pues... Agradecerte a ti la iniciativa esta de traer bandas y grabarnos unos temitas y hacernos la entrevista y a ver si que salga bien, y que haya otra vez, aunque sea repitiendo bandas, porque a lo mejor no hay bandas para tantos programas, pero Pues, vamos, la idea me gustó desde el momento que me lo dijiste y creo que es buena. Pero usted siempre ha tenido un buen caldo de cultivo de banda, sí, ¿no? Pero siempre si han tenido. Nueve ahora, después otras nueve, ya sí. A lo mejor hay que repetir, ¿no? Pero sí, bueno, que sí. Se repite, no pasa nada. Sí, que repetir, que se repite. Yo lo veo así. Pues yo lo mismo, gracias y gracias por el trato que nos han dado aquí. Y nada, ya, y lo principal y rock and roll, y rock and roll. Rock and roll sobre todo. Pues nada, lo mismo, Jonás, agradecerte la labor que estás haciendo por el rock aquí, no solo en Lanzarote, en Canarias, eres una persona que te estás implicando un mogollón en la historia, y nosotros nada, que esperamos ver a la gente en los bolos y que si les gusta lo que hacemos, pues bienvenido es todo el esfuerzo que estamos haciendo de ensayar y tocar, que para eso lo hacemos, con mucho gusto. Pues bueno, agradecerles a todos ustedes habernos invitado y bueno, espero que a todo el público pues les guste los temitas. Pues con el último temita ya de Impresentable que nos vamos a ir quedando, ya, tendría que llegar el momento de llorar por los halagos, ¿no? Pero bueno, uno se contiene, aunque se le cae, no se lo crean ustedes, ¿eh? Pero uno lo intenta y lo recoge ahí para adentro. Bueno, señores, nos vamos despidiendo de Rock Impresentable y de la mejor manera que podemos hacerla, con Rock Impresentable en directo. Saludos. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Blacken a mucho más que rock and roll. Carne Condenada es el trabajo discográfico que nos van a presentar este viernes en el Noise Club en Recife. Además estarán acompañándolos Opereta Humanoide, Tu Mano Me Lo Casca, que es la versión punk de los componentes de Blacken, y desde Gran Canaria se estarán acompañándolos también en el Noise Club, Represión 24 horas. Hazlo tú mismo. Así se llama el tema que vamos a escuchar, de Represión 24 horas, y que probablemente estarán tocando en el Noise este viernes. Hazlo tú mismo. las normas de los circuitos impuestos por el capital. Todo posible si le echas ganas, autogestión y libertad. Hazlo tú mismo, hazlo tú misma, hazlo tú mismo. Recuerda que este viernes tienes una cita en el Noise Club en Arrecife, donde estarán actuando a partir de las 11 de la noche y solo por 3 euritos. O sea, no te sale ni euro el grupo, te sale todavía menos porque son 4 bandas las que estarán actuando. Desde Gran Canaria tendremos a Represión 24 Horas, de Lanzarote a Blacken, Opereta Humanoide y la parte más punk de los componentes de Blacken, Tu Mano Me La Casca. Continuamos en mucho más que rock and roll, nos quedan apenas pues unos 18, 15 minutos aproximadamente para terminar. Haremos, vamos a escuchar a dos de las bandas que estarán actuando en el próximo Leyendas del Rock 2016 en Villena. Y estos son ni más ni menos que Badana y Nosotros Aquí. We'll be right back. Otra de las bandas que estarán actuando también en Leyendas del Rock en Villena en el mes de agosto, todavía queda un tiempito. Por cierto, hoy anunciaban las bandas que cerraban el cartel. Pásate por el Facebook de Leyendas del Rock, también por www.sancocho.com, donde hemos ido subiendo toda la información al respecto de este festival Leyendas del Rock. Bueno, también hemos subido del Rock Fest y también del Resurrection Fest, por supuesto que sí. Leyce, mítica banda también, ya son veteranos en esto de actuar en Leyendas del Rock, también lo hicieron en alguna ocasión en la UPA Lumbreiras, pero en esta ocasión que nos trae es el recordatorio a estas dos bandas que van a actuar en el Leyendas desde 2016. Leyce. Se disfraza, roe los lazos y se vende.